five. What is that? Three. Two. Three. No, it's that. Luis, Quique, Luis. ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué estás corriendo? Sí, me agarró la lluvia. Pero bueno. Entonces nos mofamos completo. ¿Sí? ¿Sí? Y lo peor es que... ¿Qué nos picamos? Sí, todavía pedí que si alguien nos podía recoger con los paraguas, mojé a alguien más y bueno... ¿A poco? La, sí. Porque no trajimos paraguas. Me estacioné de frente y dije, ¿cómo cruzamos? ¿Cómo se va? Y hicimos un relajo ahí. Pero bueno. Qué caray. ¿Todo bien? Todo bien. Te presento a Enrique. Enrique es el pobre. Él es uno de los creadores del tema TV Labs. Varios años en el tema. Entonces, pues la idea es que lo escuches de los papás. Del experto. Del experto. Okay. Trato de todo un poco. Ya tenemos las cosas terminadas. ¿Ya eso todo en español? ¿Qué eso era lo que? Todo terminado. No tenía parado. No tenía exacto en pausa. Entonces, ya la idea ahorita es ver ya las cosas reales. Ya hay catálogo, CD, de todo un poco. Entonces, básicamente era eso. Verlo trabajando. Ok. Bueno, yo voy a explicar un poco sobre el método. Mindless, que es en la base de todos los productos de Titilab. Simplemente el método que viene a desarrollar, ayudar a los niños a desarrollar las destrezas de pensamiento cognitiva y también destrezas y habilidades para la vida, destrezas sociales y emocionales. Lo especial en el método es que todo el proceso se basa en juego. Y por eso a los niños les encanta el programa y a los docentes es más fácil enseñar porque no tienen que convencer o venderle la idea a los alumnos. Vienen primero con los juegos y solo después de jugar viene el contenido, digamos, más serio. Ahora, hay tres etapas que usamos para completar el proceso de aprendizaje. La primera etapa, como dije, es de jugar. Cuando los niños juegan surgen muchos conceptos racionales en el juego. Por ejemplo, cada juego tiene sus reglas, su meta. Cada juego tiene sus estrategias para ser el mejor jugador de este juego o del otro. Tienes que aplicarse estrategias en el juego. Y esos conceptos y las estrategias nosotros los tratamos de generalizar en un modelo, lo que se llama en el modelo metacognitivo, que es un modelo que describe el proceso de pensamiento. Y con este modelo los niños pueden aplicarlo en el juego, en el área del juego, mejorando sus habilidades de jugar, y pueden aplicarlo fuera del juego. Y esta es la tercera etapa, enseñar a los niños a hacer discusiones, charlas en las clases, en las cuales demostramos cómo se puede aplicar uno de los modelos cognitivos para mejorar nuestra comunicación, nuestras destrezas en matemáticas, verbales, etc. En varias áreas, en la vida cotidiana y en los estudios también. Y esas tres etapas las usamos prácticamente en cada clase. Empieza con juego, sigue con un modelo o un concepto o una estrategia de juego y termina con la aplicación también. Okay, ahora te muestro algunos de los juegos para dar ejemplos porque es abstracto lo que dice, ¿no? Hay que ver cómo funciona en realidad. Un poquito ya. ¿Ya viste? Yo estaba revisando y lo que Javier mostró más o menos. ¿Qué jugar? ¿Cuál puedes jugar? ¿Este? Bueno, te muestro otro. Este juego es para un jugador. A ver, el juego que te muestro ahora es para dos. Se puede jugar también a cuatro, pero con la versión simple para dos. Como el Rush Hour, el reto atasco, también el código es muy simple. Se puede enseñar en minutos. Y la idea es que no es una coincidencia. Coincidencia. elegimos juegos, uh-huh, o inventamos, parece, los juegos son juegos que nosotros inventamos, que serán simples para los niños a aprender y, uh-huh, que puedan empezar a jugar rápido, porque no tienen mucha paciencia para clases frontales. Cada uno de los dos jugadores tiene 10 barreras que debe colocar en su banco, uh-huh, no importa, y una pieza. El objetivo, muy simple, es llegar a la última fila del tablero. Yo quiero llegar a una de estas casillas y vos querés llegar con tu pieza a una de estas. Y el primero que lo logra hacer, gana. Ahora en tu turno puedes hacer una de dos cosas. Podés mover tu pieza adelante, atrás, derecha o izquierda, en diagonal. Uh-huh. O colocar una de las barreras, donde quieras. Tiene que ocupar exactamente dos casillas, así o así. Uh-huh. Esto no es legal porque no está claro dónde está, o esto no es legal porque está medio fuera. Uh-huh. Y hay una regla más, que se llama la regla del fair play, uh-huh, que dice que en cualquier momento cada uno de los jugadores debe dejar al otro por lo menos una apertura para lograr su meta. Quiere decir que esto es ilegal, encerrarse completamente ilegal. Es muy fácil hacerlo, uh-huh, pero vos podés también encerrarme a mí y el juego va a ser aburrido, ¿no? Uh-huh. Bueno, este es el juego. Ahora, muy simple, pero surgen situaciones muy interesantes. Por ejemplo, una cuestión que surge muy rápido es si deben usar las barreras al principio, uh-huh, o más tarde en el juego. Uh-huh. Cada una es que no tiene una respuesta definitiva, ¿no? Uh-huh. Pero los niños juegan muy rápido, al principio colocan todas las barreras, no, se quedan sin nada, después las necesitan, cuando el juego se pone más intenso, más interesante, es el momento en el cual se necesitan las barreras, ya no tienen nada. Uh-huh. Y, por ejemplo, usamos esa idea para demostrar cómo tienen que economizar sus recursos. Por ejemplo, este juego aparece dentro de un curso que se trata todo de gestión de recursos, uh-huh, y una de las estrategias es economizar. Digamos analogías, por ejemplo, en gimnasia, uh-huh, cómo se puede hacer la analogía. Damos dos ejemplos. Una es de correr a como 100 metros, entonces, uh-huh, corres lo más rápido posible, uh-huh, toda la, pero este juego es más como un maratón, tenés que dividirlo. Uh-huh. Ahora surgen situaciones muy interesantes. Por ejemplo, tomamos esta posición y digamos que es mi turno y quiero llegar a esta fila. ¿Cuál es la mejor movida para mí? La mayoría de los niños saben que tienen que llegar a esta casilla, entonces se adelantan. Uh-huh. Lo que pasa es que ahora es tu turno y vos, claro, me vas a bloquear. Voy a tener que retroceder y no logré mi meta. Uh-huh. Entonces tomamos esta situación que tiene una idea muy muy linda e interesante. La mejor movida aquí es que yo tomé una barrera y me bloqueé a mí mismo. Y ahora por el fair play rule no podés bloquearme porque, uh-huh, me encerrás completo. Entonces con esta movida, que es como un paradoja, uh-huh, logro ganar en dos movidas, en las próximas dos movidas. Entonces tomamos este ejemplo y otra vez hacemos analogía, uh-huh, demostrando cómo a veces en la vida tenés que bloquearte a ti mismo, uh-huh, renunciar una opción para enfocarte en otra. Uh-huh. O otro ejemplo, otro juego, con esta situación. Es mi turno, digamos que es turno ahora y querés llegar a esta fila. Uh-huh. La mayoría de los niños ven la apertura, tratan de acercarse, pero es mi turno, entonces yo pongo una barrera y después voy a poner otra y otra y te voy a hacer alejar de la apertura. Uh-huh. Y vas a tener que, te va a llevar más tiempo. Entonces acá otra vez hay una táctica, un patrón de juego, en cambio de traer tu jugador a la apertura, colocas sí mismo una barrera acá y ahora traes la apertura hacia ti. Y eso otra vez es inversión de recursos, porque gastás uno de los 10 que tenés, que es 10%, es mucho, perdés tiempo porque no adelantaste, pero asegurar que ahora ya estás en el camino que querías. Y eso lo relacionamos a long term investment, inversión a largo plazo. ¿Okay? Ahora, si yo no hago nada en especial, digamos que trato de acercarme también a la apertura, otra vez los niños intuitivamente van a adelantar, pero hay una movida mejor, que es poner una barrera aquí. Y en el próximo turno, si yo no hago nada por especial, por ejemplo, para mí, esta será una buena movida para tratar de hacerte el camino largo. Pero si no lo hago, vos tomas una barrera y colocas otra. Y ahora ya creaste un camino directo hasta la meta. Y esto, por ejemplo, es algo muy difícil para niños hacer, porque tres movidas, una tras de la otra, no adelantaste nada, parece que no adelantaste nada, ¿no? Y perdiste tres barreras, pero lograste tu meta, o estás por lograrla en 6-7 movidas. Y esto lo damos ejemplos, por ejemplo, de la vida cotidiana de los niños, y reciben su nuclear allowance. ¿Mesada? No, masada. Lo que hacen muchos niños es van y las gastan, salen con los amigos, y a veces quieren comprarse algo. Por ejemplo, quieren comprarse una bicicleta o un gadget, no sé, ¿ves? Para lograr esto tienen que invertir, tienen que ir animando, ¿no? Ahorrando. Entonces eso es lo que hacemos con cada uno de los juegos. Y ahora hacemos otra cosa más. Los ejemplos que te mostré solamente son, digamos, ejemplos de estrategias de juego y aplicaciones o analogías de las estrategias de juego. Pero hay un nivel más alto, que es el nivel de los modelos metacognitivos. Por ejemplo, tenemos un modelo, no sé si Javier te mostró en el Rush Hour. ¿Le mostraste ese de modelo de detective o algo por el estilo? Mencioné el... Bueno, lo mencioné. Fue hace tiempo. Los modelos más cognitivos son más importantes porque no son solamente analogías de un proceso, sino describen un proceso entero. Por ejemplo, en este juego, si tomo una tarjeta muy... ¿Te acuerdas del juego, no? Sí. ¿Qué hay que hacer? Por ejemplo, si tomo... digamos una posición muy simple, no importa, este algo así, ¿no? Los niños lo resuelven en segundos, pero lo importante es que estén conscientes del proceso, porque si no están conscientes y tomo, digamos, algo más complejo, ya no van a lograr resolverlo, y más importante, no van a poder transferir los conocimientos que tienen en el juego a otras áreas, porque bueno, van a mejorar en el juego, pero no van a entender cómo se puede aplicar. Entonces, por ejemplo, acá usamos el modelo del detective. La primera etapa del modelo dice si querés lograr si querés llegar a una meta o si querés resolucionar un problema. La primera etapa debe ser definir qué es tu meta. Entonces acá es muy simple, siempre es lo mismo, llegar con el auto rojo a la salida. Y la segunda etapa va a ser definir objetos o obstáculos, objetos que te impiden a la meta. Acá otra vez muy simple es la violeta. La tercera etapa va a ser tratar de resolucionar y mover el obstáculo, ¿no? No puedo hacerlo a esta dirección, debe ser en esta dirección, y ahora el proceso es cíclico. Vuelvo a la primera etapa, porque ahora tengo este submeta. ¿Cómo sacar este camión? No lo puedo, ¿por qué? ¿Qué me impide? Estoy en la segunda etapa, ¿qué voy a hacer con este? Vuelvo a la primera, tengo que mover el azul, y con el rojo logro la meta. Ahora, parece muy pesado usar este método con una tarjeta tan simple, y nadie lo hace. Pero con las más complejas, a veces pasa durante una clase que los niños no logran y llaman al maestro, bueno, ¿cómo, qué hago? Y lo que hace el maestro es a cambio de dar las respuestas, les ayuda a formular las preguntas. Eso es lo más importante para nosotros, formular las preguntas correctas. Y los niños van dando las respuestas, definitivamente aprenden a poner las preguntas solos, independientemente, y eso es importante, y ahora ya van aplicando el método aquí. Y después, como en el corredor, tomamos situaciones en la vida cotidiana en las cuales se puede aplicar el método. Por ejemplo, preguntar a los niños qué quieren hacer cuando sean más grandes. Los niños, los varones quieren ser futbolistas, entonces esa es la meta grande, como está el auto rojo. Y ahora de esta meta grande, tratamos de ver submetas. Para ser un futbolista tenés que ser atlético, saber cooperar, tener buena técnica, etc. Y cada una de estas es una submeta que podés descomponer hasta que llegas al nivel más simple de ¿qué hago hoy? Inmediatamente para lograr la meta de este año. Y claro que hay muchos ejemplos distintos en los cuales aplicamos la misma idea, el mismo concepto. Como este método del detective, que es un método para resolucionar problemas, digamos, tenemos una serie de métodos para tomar decisiones, para cooperar en equipo, para aprender de errores, etcétera. Y eso es el corazón del sistema. Eso es lo que los niños se acuerdan, esas metáforas, y lo que queremos hacer es lograr que apliquen esto para mejorar matemáticas, resolución simple, etcétera. Eso es la filosofía grande, ¿no? Ahora, todo esto está aplicado con como 30, más, un poco más de 30 juegos distintos, y está dividido en 4 kits para 4 niveles distintos de edades. Un kit es el preescolar, de 4 a 5 años. Después tenemos kit número 1, que es de 6 a 8, número 2 de 9 a 11 y de 12 a 14. Cada uno de los kits tiene, el preescolar tiene 3 cursos, los demás tienen 5, que cada curso... ¿Cuántas actividades tiene su curso? Oh, cada curso es sobre un tema. Todo este curso, que es el primer del kit, el segundo kit, es sobre resolución de problemas. Entonces hay como 3 o 4 juegos. Este es uno de los juegos en este curso. Y hay 6 hasta 8 lecciones, cambia de un juego al otro. Cada lección es lección frontal. Y después, por cada lección frontal, hay una hora de práctica. Y digamos en promedio media hora de práctica por computadora, porque ves que hay también software para los alumnos. Después te muestro, ¿no? En total, cada curso tiene aproximadamente 20 horas, digamos hasta 20 horas, 6 hasta 8 frontales, 6 a 8 de práctica, 4 o 5 de computadora. En total, cada kit tiene 100 horas, porque son 5 cursos de actividad. Todos los pípiles juntos, digamos 350 o 400 horas de actividad. Bueno, esa es la manera en cual está estructurado. Tenemos otro curso adicional que es muy importante, que es el curso que se llama El Arte del Juego, que es el kit, el 19 curso, pero es el primero, porque antes de aplicar uno de los cursos de más, los maestros deben tomar este curso, en el cual aprenden la filosofía de Mindler, y después de aprender eso están preparados para hacer lecciones concretas, ¿no? Ahora te puedo mostrar un poco de los productos de software. Este es el más importante, porque con esto empieza todo. Ahora, los cursos vienen así. Cada curso viene con el libro y con el software adentro, de la valija de Pípiles. Y viene ¿Pero con... ¿Por ejemplo viene para el profesor o todos los kits vienen así? Todos los kits vienen así. Incluso el kit para el profesor, del juego, viene con el software y el libro adentro. Y toda esta valija viene con los juegos en una caja de plástico, después te muestro en la presentación. Y claro, la cantidad de juegos puede variar. les tenemos 4, pero puede ser 10, 15, depende del tamaño de las clases, ¿no? Uh-huh. Que el kit del maestro viene solo con uno de cada uno de los juegos que hay acá en el curso. Uh-huh. Eso es por la estructura, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver un poco del curso para los maestros, curso del arte del juego. El curso está dividido en dos partes grandes. Una parte es la parte teórica, en la cual explicamos de dónde surgió el método Mindle, porque hay muchos métodos parecidos que quieren desarrollar este pensamiento. Es algo que ya se hace de los 60s en Estados Unidos, hay mucho research sobre ese tema. Y nuestro método está basado en otros métodos. Lo especial y, en mi opinión, lo que hace más este método mejor de los otros es que es un método lúdico. Y muchos de los métodos que suponen mejorar esos pensamientos son muy aburridos, muy teóricos, demasiado teóricos, muy académicos. Cuando das clase a docentes, todos se entienden muy bien, muy interesante, entran a la clase y los alumnos los echan afuera, ¿no? Porque no les interesa. Y lo especial en Mindler es que es lúdico. Bueno, empezamos con una parte teórica explicando sobre métodos, los orígenes de método de nosotros, las tres etapas que mencioné y todo eso, y después sigue a una parte que es más práctica. Todavía no son lecciones concretas, pero ya explicamos cuatro modelos centrales. Este modelo del método del semáforo es para tomar decisiones mejor. Este modelo de las aves migratorias es para crear cooperación en un grupo. Este modelo para aprender de errores, este para solucionar problemas. Cada modelo viene con un, después muestro un ejemplo, una película cortita, 5 o 6 minutos, pues, explicando el método abstracto. Después el resumen del método es como un póster de las 3, 4 etapas centrales del método. Después aplicaciones en la vida cotidiana, en un juego que es también interactivo, los docentes pueden practicar durante el curso, y acá otra aplicación en la vida real y otro juego, y la misma estructura en cada modelo. En total es un curso que, si lo miras así desde el principio al fin, te va a llevar como 2 horas, pero si querés pensar y leer un poco, porque te manda a leer el libro, etcétera, y querés practicar los juegos, puede ser un curso de como hasta 8 y 12 horas. Y después de dar clases puedes volver otra vez al curso y vas a entender cosas en un nivel distinto, ¿no? No, okay. Vamos a ver una o dos partes nomás. Thank you. juegos aparecen dentro del software, son los juegos que pueden practicarlos. Rush Hour es uno de esos. Una parte presentándola después tenemos ¿querés ver más? O sí, ¿te sí. Bueno, vemos digamos una parte de la expansión teórica, ¿no? Es opcional porque por eso dice que alguien se confundió. Todos los instrumentos son páginas que hay que llamar, que están bien medio aburridos. Pero la filosofía es muy cerca de nuestra familiar. Hacemos como 3 años, seguimos, tenemos un ongoing puesto con tu madre. Esta presentación contiene toda la información del concepto y sí. Está muy elaborado. Uh-huh. Y después, bueno, esta es la parte más pesada, ¿no? De todo el curso, porque es la teórica y todos esos researches. Uh-huh. pero es importante también conocer esto. Ahora en el libro hay contenido que no existe, que no está elaborado en el software y viceversa. Bueno, vamos a ver otro ejemplo más de un método interesante, que es el método de las aves migratorias, ¿no? La mujer es la maestra que antes en el curso ya la presentaron, que va preguntando preguntas y ayudando al locutor a adelantar, ¿no? Ah, okay. Que el objetivo sea el grupal, porque los individuos tienen distintos objetivos. Lo importante para la organización, para el grupo, es el objetivo del grupo. Esta es la primera parte del método de las aves migratorias. Después viene Bueno, el resumen, ¿no? La apuesta hay dos partes. Una es una aplicación en la vida cotidiana. La capacidad de cooperar con otros. Bueno, es largo, no sé si quieres, quieres verlo ahora. ¿Te interesa? No, pero está muy interesante. Lo que sí, por ejemplo, esta presentación la voy a poder tener. Este es el curso. O sea, no hay una presentación como tal para estudiarla. Sí, hay una presentación, hay mucho material para el distribuidor. La verdad que me pareció muy muy interesante, porque está todo muy bien explicado. Es que precisamente este es el software que tiene que usar el profesor, que le sirve pues como un tutorial. De hecho, él puede sentarse con el software a aprender el método, y también después pasa el libro y él se puede autoentrenar. Sí, o sea, lo que me refiero es que resolviendo, mostrando esto, vende. O sea, vendes muy bien la idea y el bueno, no sé qué otro tipo de presentaciones hay ya. Bueno, para hacer la parte tan completa como esta, no, obviamente no hay. Bueno, ahora vamos a ver los materiales que ya existen. Es posible, si bueno, hay que preguntarle a David, ¿no? Pero es posible tomar partes de aquí, una o dos partes, por ejemplo, la primera parte que vimos, la de la tres etapas, sí, no, y usarlo, y usar el flash, y ponerlo dentro de un material. Está más fácil que tengan el demo con el curso completo. Esto no lo va a hacer. Esto es otra cosa, necesitan el demo con el curso completo. Ajá. Pero si quieren dar... No le van a dar el curso, ¿no? Sí, no, entonces no, le pueden dar algo más corto, pero sí, por supuesto. No, yo estoy pensando desde el punto de vista de cuando vamos a ofrecer el producto y cuando tenemos que convencer a los académicos que es un problema. Bueno, puedes demostrar en la reunión, venís con si tienes tu demo, venís, mostrás como yo hago ahora, ¿no? Sí, para presentar puedes usar el curso completo, eso no sea el problema. Sí, sí, y aparte también para estudiarlo, ¿no? Porque ya es que, por lo menos a mí, antes de ofrecer las cosas, pues nos gusta prepararnos, ¿no? Claro. Prepararnos lo más posible de todos los temas. Y lo que estábamos esperando, digo, esto en particular ya se ha comentado con algunas personas, con algunos colegios, pero no se ha hecho de una manera muy formal. Porque hasta que no estuviera todo en español tampoco podemos hacer una promoción así muy agresiva, porque se nos puede voltear, ¿no? Sí. Pero bueno, ya se ha dejado, ¿no? Ya. Bueno, te cuento un poco de la aplicación, un poco de información que te ayudará Reset It, ¿no? El método es una cosa, no es nada nuevo, ya tenemos mucha experiencia en muchos países de alrededor del mundo. Empezamos con el método del 94 en Israel. Hoy en día está aplicado en Israel el 50% de las escuelas primarias. Tiene como una hora semanal para todas las clases en la escuela. Pasa por esto. En Israel ha cambiado un poquito la sistema educativa por este método. Ahora hay, como te dije, en todas estas escuelas, una hora semanal de pensamiento, que es algo que no existe en muchos países. Casi no, casi en ningún lugar, ¿no? Sí, no, allá que ya estamos trabajando 11 años, tuvo un efecto sobre el sistema. Cambió un poco las leyes del juego, de qué es curricular y qué es extracurricular, Fue muchos años. Estamos hace 5 años empezamos a exportarlo a distintos países. Está ya 3 años en Nueva York, en Estados Unidos. Funciona allá funciona de distintas maneras. Una de las maneras es como After School Activity. El representante de Mindler de Nueva York es también representante de Future Kids. Entonces los niños van a su centro y tienen las escuelas dividida allá. Pero también va a las escuelas y da en las horas de la mañana clases de Mindless, pero no como una hora semanal a lo largo de todo el año, sino un workshop de 4 semanas, una semanal o 8 semanas, o algo por el estilo. porque es más complicado allá con entero una escuela meterlo como una semana. Sí, es bueno, aquí sabemos que el sistema depende de los secretarios de educación, pero si les gusta un concepto o alguna cuestión de tecnología, lo meten, ¿no? Aquí es política y si hay algo que se pueda... Cuestiones las públicas, ¿no? Exactamente, si hay algo que los pueda beneficiar políticamente, lo meten, ¿no? Y aparte del fin, del principal fin, que eso es la parte del pensamiento como un fin académico, creo que atrás también puede quedar muy bien como un fin político, ¿no? Puede ser algo muy atractivo. Políticamente atractivo. Políticamente atractivo. O sea, por ejemplo, este gobierno ya su proyecto, pues como no está más definido, y ese es su proyecto de educación. El gobierno actual, alguien llegó con el presidente de la República y enseñó esta clase de pizarrones, muy bonitos, que los operas electrónicamente con la mano, en la computadora. Al presidente le gustó. Y están comprando 160 mil pizarrones. Están Someone's diciendo, getting rich. Muchos. ¿Cuánto cuesta uno? Dólares aproximados. Lo que pasa es que en esas cantidades se caen los precios. Bueno, no importa. No lo venden a precio del estilo, pero anyway. Además, eso requiere otra infraestructura, porque esta ya es computadora, ya es red, ya es internet, ya es software, pasa por mí, pasa por mí. Bueno, este proyecto, le enseñaron el pizarrón, encantó, o sea, lo impactaron. Usó con el dedo, ¿no? Y lo de la computadora. Se da cuenta que decidieron meter en cada salón de quinto año y sexto año de primaria, que suma como 125, son como 150 mil aulas, y decidió ocuparlas todas. En países como Inglaterra, Estados Unidos, meten este tipo de salones con tecnología, pero lo han hecho gradualmente y con inversiones no tan locas como la de Estados Unidos, que en la licitación del mes que entra se va a gastar 1.5 billones de dólares en un programa de... aparte lo sacó por leasing. Y eso fue de que, pues, políticamente, wow, se gastó en hacer la base de datos 40 millones de dólares. Porque hizo un software soportado con Microsoft Encarta para explotar estas herramientas dentro de las aulas. O sea, como un sistema colaborativo de enseñanza y precisamente basado en de alguna forma en los conceptos de enseñanza ya colaborativa y todos estos rollos, ¿no? Entonces, tuvieron un enfoque político y abrieron la chequera. O sea, lo mismo, esto es cosa de que no acabó, a lo mejor el otro proyecto tardó 3 años. Sí, en lo que cuando hay guitarra, hay tiempo, dijo, adelante, y tardó 3 años y se están gastando una fortuna, ¿no? Y lo están implementando mal, porque no está bien sustentada ahorita la capacitación, formación de profesores, todo eso no está muy bien. Algo así, haz de cuenta, puede ser el proyecto de, tal vez entrada no de un secretario federal, pero sí de un secretario de educación de algún estado de la República, que tiene varios cientos o miles de escuelas. Y si tiene éxito, los demás lo copian. Lo van copiando. Copiando, esto es una carrera, ¿sí? Pero ahorita es una detonación de los pizarrones. La presidencia decidió meterlos en quinto y sexto de primarias públicas, y ahora resulta que todas las escuelas privadas no se tienen que dar atrás. Entonces, claro, fue un detonante. Y no, para cómo van para a justificar que cobran más. Exactamente. Que cobran. Que cobran, sí. Sí, por supuesto. Entonces eso fue un detonante, y ahorita las escuelas privadas, todo el mundo quiere meter su proyector y su pizarrón y su computadora en su salón. Claro. Y usar la base de datos y el programa que hizo el gobierno, ¿no? Sucede lo mismo con esto. Aparte, no estás estás vendiendo algo sumamente atractivo. Sí, o sea, es algo sumamente atractivo. Es muy interesante en este sentido el research de él, porque políticamente, estoy pensando como el político, ¿no? ¿Cómo va a explicar por qué toma este programa? Porque este programa according to the Yale research, mejora scholar achievement, alcances escolares de matemática, en una demuestra, el research demuestra esto de una manera muy clara, y también de destrezas lingüísticas. Entonces puede decir el ministro, o sea, puede decir, bueno, traigo algo que va a mejorar el core, el núcleo de muchas formas, ¿no? Porque no solamente matemáticas, solamente haciendo que la gente para todas las materias, sí, para todos los niveles, claro. Sí, no, me queda muy claro. De hecho, desde la primera vez que lo platicamos con David, a mí me gustó mucho la situación. Se platicó con varias escuelas, hubo interés, pero no podemos avanzar más allá, porque si yo llego a una escuela, pues me dicen, ¿cuándo lo trae? Bueno, ahora es inmediatamente. Ahora es inmediatamente. La respuesta es inmediatamente. Sí, ahora no, por la cuestión, yo también se lo comenté a David, hemos pensado por tener un laboratorio funcionando en una escuela, reconocimiento, y showroom, que sea una punta de lanza. Sí. Y sobre todo que se observen resultados con gente de México, en una escuela de México, para poder de ahí empezar a romper más en otros lados. Sí. Entonces, yo a título personal estoy pensando en hacer la inversión de equipar un salón en la escuela de mi hija, que tiene 4 años, por ejemplo, y equiparlo para que lo usen en todos los niveles. Y es una escuela que tiene cerca de, en total, como 100 escuelas, porque es de Legionarios de Cristo, y tienen 100 escuelas en todo el país, ¿no? Entonces, ese es un detonador. Tiene éxito en uno, se va para todo. Se va para y todo. Va a tener éxito, que en todos los lugares que lo aplicaron. No, y por ejemplo, en ese sistema es, no sé si has escuchado de aula 24 horas, que hay en algunos países de Centro, Sudamérica y México, que es un portal, como alguno de los portales que estábamos moviendo recién, pues sacaron su portal para servicios escolares, venta, hasta las ventas de uniformes, libros, todo lo que tiene que ver con la escuela, lo presentaron a esta escuela y lo metieron en los 5 libros. Un detonador bastante interesante, ¿no? Y más que aquí estás hablando ya de un concepto que no creo que nadie en México lo esté ofreciendo, ni siquiera es similar. Es único en todo el mundo, no solo en México. Entonces, yo sí le veo mucho por dónde encontrar este cosa. Lo primero es tener un laboratorio, tener resultados aquí para poder usar como referencia. Por el lado, digamos, en el ámbito de escuelas privadas. Sí. En lo que es escuelas públicas. Hay que empezar porque va a llevar años. A lo mejor te llevas 2 años, pero tienes que verlo enfocado a tener resultados con una situación política. Sí. Si te quieres ir a irte con la parte académica de la Secretaría de Educación Pública y a buscarlo por ese lado, a lo mejor en lugar de 3 te llevas 10 años, ¿no? Y no vendes nada. Esa es una realidad aquí, ¿no? No, en cualquier lugar, parecido. Tiene sitio por el lado político, si entra dentro de sus planes. Aquí, por ejemplo, varios gobernadores que ahorita están habiendo el cambio de gobernadores en estos meses, llegan a la gobernatura y apenas están elaborando su proyecto global. Entonces, en el área, su plan estatal de desarrollo. Entonces, andan buscando ideas para plasmarlas en su plan estatal de desarrollo, por ejemplo, en el área de educación o en el área de transporte. Uno cuando llega ahí con buenos proyectos, si lo adoptan, lo meten como parte de su plan estatal de desarrollo, y son 6 años en los cuales a lo mejor equipan todas las escuelas, ¿no? Y obviamente pues esperando tener resultados a corto, mediano y largo plazo, y eso es un detonante con otros lugares, ¿no? Eso es como yo lo veo, ¿no? Realmente el producto, que te diga que soy el experto académico y todo, ¿no? O sea, entiendo muy bien la tecnología, los conceptos me quedan muy claros, y yo ya me pongo a me camina a mí mi parte comercial, ¿no? De ver, a fin de cuentas, pues, lo que nos interesa, cómo lo vamos a vender, ¿no? Mira, te voy a contar un poco de Bueno, me parece que estás muy enfocado, que ya sabes cómo vas a las públicas y cómo vas a las privadas. Te voy a contar cosas que hacemos en otros lugares para darte idea, ¿no? En Inglaterra tenemos una red de franquicias que funciona funciona en After School Activity, que es otro business separado que se puede hacer. No sé si en la primera etapa o overall, ¿no? Lo van a hacer, pero es otra posibilidad. En Hungría tenemos un business model distinto. Allá el main business es entrenar maestros. Porque en Hungría, bueno, en otros países también, los maestros para recibir un salario más alto deben tomar cursos cada año. Okay, reciben puntos, toma este curso, recibo más puntos, tomo el otro poquito más, llego, subo nivel de salario. Así funciona el sistema. Entonces, para tener personas mejor preparados, ¿no? Sí. Sí. Entonces, todos estos cursos están pagos por el government, por el government. Entonces, no les importa, porque ya tienen que le pagan el curso, entonces eligen lo que más les interesa, ¿no? Entonces, tiene cursos, vienen maestros de distintos países, distintos distritos, ciudades en Hungría, toman los cursos y ellos pagan y le devuelven la plata de la escuela con budget del... Entonces, el entrenamiento de docentes es un business allá. En Israel tenemos algo nuevo que hacemos, que es un retail business. Está muy conocido el sistema. Todas las familias, decís Mindlab en Israel, todos conocen. Entonces, ¿sabes? Bueno, entonces, ¿qué es más natural de vender esto al padre que trabaje con su hijo, ¿no? Entonces, tenemos retail business que vendemos parte de los productos de Tipilev en el retail. Para actividades en casa, por ejemplo. Sí, sí. En Corea hizo otra cosa, en distribuidor en Corea. Él tiene licencia, parte de los juegos son importados y no son nuestros, ¿no? Él importa los juegos a Corea y tiene un business retail de ventas de door to door de los juegos. Entonces los niños están familiares con los juegos porque hacen el after school activity en Corea, que también allá es after school. Y después refuerza el business de door to door. Entonces tiene las dos cosas y crea un win-win porque uno ayuda al otro. Entonces hay muchos modelos distintos, pero mira, siéntate mi punto de vista muy honesto. Aquí el negocio, o sea, actualmente tratando de buscar, por ejemplo, un esquema de franquicias para actividades, yo creo que difícilmente funcionaría, o al menos en los primeros, en el arranque. De lo que he estado checando en los últimos meses, que he estado platicando con algunas personas, ve nada más los dos caminos ahorita como más viables. Uno es la rentabilidad política que pueden obtener al implementar un proyecto de este tipo, y la otra es escuelas privadas, pero están teniendo referencia. Obviamente para tener la referencia hay que invertirle, y hay que echar a andar un salón, y hay que meterle en capacitación y procurar eso para que se obtengan los resultados y se puedan detonar las ventas, ¿no? Entonces, en cualquiera de las dos formas, pues es a lo que nos dedicamos, a vender tecnología educativa con base a relaciones, y por otro lado, bueno, que es mejor interés que hacer la inversión en el proyecto de mi hija y ahí obtener los resultados para poder vender el producto, ¿no? Sí, me parece muy bien. Esas dos más o menos son por lo menos las dos estrategias que nosotros podríamos hacer. Sí, no, estas son las, deben ser las primeras, sin duda, primeras cosas de que hay que hacer en el avance. Los demás son ideas como más para el futuro. Exactamente, yo siento que son ideas que pueden, son negocios que pueden venir una vez que ya está esto. Y que lo demás está ya mature, que maturó. Por eso te digo, en Israel, solo después de 11 años empezamos el retail, o 10. Muchísimo tiempo, no, nada que hablar al principio. Pero otra cosa que puede ocurrir más rápido es training, porque después de vender uno o dos kits, uh-huh, la escuela necesita un poco de training. Uh-huh. Van a querer que tu team venga y vea una lección y de feedback, uh-huh, o a lo mejor de una lecture en frente, uh-huh, de los maestros de la escuela, etcétera. Uh-huh. Quiere decir que no van a ser solo los kits. Uh-huh. Pueden ser, si quieren, pueden vender solo los kits. Uh-huh. Pero tienen también la opción de cobrar por hora de training. Uh-huh. Después de ya algunos meses o medio año de operar, esto puede ser más rápido. ¿Cuánto tiempo podría ser? Lo que pasa es que, por ejemplo, algo que nos ha funcionado muy bien en los últimos dos años es que nosotros el training, desde lo que vendimos, lo damos como un valor agregado. Uh-huh. Y eso, bueno, nos ha ayudado mucho a detonar las ventas. O sea, mantenemos capacitados a los usuarios, nos tenemos contentos, ¿no? Y obviamente eso se refleja con las ventas, ¿no? Claro. Bueno, a lo mejor, y yo creo que también es una buena estrategia para poder meter un producto nuevo que, ya que esté funcionado, bueno, entonces ya le empieza a subir el precio, ¿no? La verdad es que este producto, a diferencia de otros productos tradicionales, le hace a la escuela requerir más capacitación. O sea, va a ser más constante. Entonces, por eso sí, porque es que eso puede ser un negocio. Sí, sí. Al principio no debe ser, porque no puedes ganar de esto y también de esto, porque van a sentir que están buscando. Eso me refiero. O sea, primero tienes que posicionarlo muy fuerte para después hacer el negocio de la capacitación. Y eso es lo que ha de venir a la vuelta de unos 2, 3 años, de que ya se haya implementado en el colegio. Y puede ser más rápido, lo que sucede es que, no sé en otras partes, pero en México la rotación de profesores es en todos los colegios, hay mucha rotación. Puede ser que de un ciclo a otro ya nada más te quede un profesor de 10 años. Tienen el kit y nadie sabe qué hacer con eso porque vienen de afuera. Exactamente. Entonces, si llegas con la escuela y sabes que te va a costar tanto, bueno, si no, pues es ya esto es como muy caro, ¿no? Entonces tú tienes que buscar, no sé, una media para mantener que los, sí, que la tecnología, el concepto, se mantenga en uso, ¿no? Sí. Que eso es aquí, todos los semestres, todos los ciclos escolares, eso es el factor que nos encontramos, una rotación muy fuerte de profesores. O sea, a lo mejor eso también al inicio puede ayudar, porque esa misma rotación de maestros que se van a otros colegios pueden traer la tecnología, ¿no? Pero por medio de la escuela a la que se fueron, ya lo dejaron con un problema. Sí, ya. Básicamente es lo que yo pienso, ¿no? Me parece muy bien estar así, con el servicio, con el tema. Sí, por ejemplo, yo lo que estaba pensando era que ese es el otro tema, ¿cómo se configura un salón? Por ejemplo, un salón de 15, 20 niños o 30 niños, no sé, ¿cómo lo estructuran en las actividades? ¿Cómo quiero hacer ese salón? Yo lo que quiero pedir a la escuela es que me den un aula, mandar a hacer el mobiliario muy dinámico, colores, un estético, ponerles su ¿no? Si tienes fotos allá, si por la mejor. No, eso lo tengo adentro. Ponerle, por ejemplo, para el uso de los software, ponerle tablón electrónico, su proyecto. Ajá. Hacerlo muy. Sí. También porque debe ser un producto no muy caro, pero a la vez que justifique, ¿no? O sea, el precio como un laboratorio y meterle algunos elementos adicionales de tecnología. Sí. Okay. Nosotros tratamos, bueno, cuando empezamos con la idea de TPLED, uh-huh, empezamos con laboratorios grandes, toda la currícula estaba junta, uh-huh, y teníamos, obligábamos también a comprar cabinets especiales, uh-huh, y hacer, pero sería precio, bueno, por no, eso, no entonces primero lo dividimos y después hicimos todos los accesorios opcionales, uh-huh, y aún sacamos parte de los accesorios como, uh-huh, ¿qué voy a vender ahora? En México voy a vender cabinets, no, mi business, ¿no? Entonces me parece una muy buena idea, pero hay que, es algo que nosotros podemos como dar el know-how cómo hacerlo. Es que hasta ahí no quiero llegar, o sea, yo lo que quiero es montar un salón completo. Ya de ahí empezará a ir clientes y bueno, puede llegar a tener un laboratorio así de completo, no puedes tener nada más los contenidos y las actividades, y lo puedes usar en tus mesas que tienes y con tu computadora que tengas ahí viejita, sí, te va a funcionar. Sí. O puedes llegar a montar un espacio bien definido como el que tenemos aquí, ¿no? Sí, no, debe ser lo más bonito posible. Sí, sí. Bueno, te muestro acá, ¿ves cómo está? Acá están los juegos con cables especiales, las y mesas especiales para que me empuje a jugar alrededor. Bueno, vamos a ver otro corriendo rápido. Acá está Richard de Hiel, a ver si hay otras fotos de. Y acá por ejemplo se ve, ¿ves? Tienen sets grandes, bueno, es opcional. Tienen posters, tienen las aves migratorias que vimos antes, posters del método. Ah, en la serie de los posters. Sí. Acá tienen, es un preescolar, tienen accesorios que hicieron solo, aprenden el juego de los lobos, lobo y las ovejas o damas, y hacen los tableros solos, ¿no? Entonces, sí. A ver si hay otras fotos de lento, vamos. Bueno. Sí, por ejemplo ahí en los software donde tienen que hacer. Sí, acá tienen los accesorios. Así vienen los juegos en una caja. Bueno, depende, si hay cuatro de cada juego, si hay más, ya se necesita dos cajas, hay todos esos. El tipi que así es que viene la del software ahí. Tiene, este es un roll up, es 2 metros, es opcional. Puede para decorar, ¿no? Estos posters son, bueno, este es el tamaño aproximado, algo así, cada uno de los posters, hay 4 distintos, también para crear el entorno en la clase, también puede ayudar. Y acá está una... La vacía. El espacio está... Ándale, algo así, un escenario montado de esa forma. Por ejemplo, las actividades donde utilizas el software interactivo, ponerle su pizarrón para que lleguen los niños y hagan las actividades usando el pizarrón electrónico, ¿no? Ajá. Bueno, ahora acá te dejo un CD con todos estos materiales. Primero es la presentación de los tipilex, lo que vimos ahora, lo veo otra vez, estaba buscando solo fotos. Lo vemos rápido porque ya hablamos de todo esto. Estos son los objetivos, las destrezas de pensamiento, habilidades para la vida, los modelos de transferencia, transferencia interdisciplinaria, etcétera. Después las 3 ramas de centrales, de cognitivas, emocionales y sociales, ejemplos de sub temas cognitivas como matemáticas y lógicas, toma decisiones, problemas creativos, etcétera, ejemplos de destrezas emocionales, aprendizaje de errores, control de las emociones, etcétera, ejemplos de destrezas sociales, cooperación, tomar en cuenta las acciones entre ellos. Este es las 3 etapas, el proceso central de todo el método. Acá hay un research de él muy interesante, en el cual tomaron 2 grupos. Un grupo, los dos empezaron a jugar el juego de reto atasco y tenían resultados parecidos, ¿no? Y en el segundo encuentro, un grupo fue solo jugando este grupo y mejoró un poco los resultados. El otro grupo no solo jugó, sino aprendió métodos de pensamiento como el método del detective y otras 2-3 estrategias y mejoró más. En el tercer encuentro, ¿qué pasó? ¿En qué parte? Sí, por favor. Creo que ya me sé. ¿No? Creo que ya me sé. Sí, claro. O sea, los dos tenían los materiales. Al principio, no, los dos jugaban el juego. Y la hipótesis de este research es que aprendiendo modelos metacognitivos, las destrezas para resolucionar problemas van a mejorar. Por eso el grupo de control también jugaba los juegos, Pero el grupo del experimento, el grupo experimental, no solamente jugaba los juegos, uh-huh. sino aprendía los modelos metacognitivos. Uh-huh. Acá, en este juego, mejoró un poquito más del grupo, este grupo jugaba y aprendía los modelos, este uh-huh. solamente jugaba. Uh-huh. Ahora, en el tercer encuentro, les dieron un juego nuevo que se llama Motín Espacial, no importa. Es de la misma familia de este juego, uh-huh. parecido pero distinto. Los aplicaron lo que ya habían... Muy bien, exacto. Entonces, estos... no mejoraron, sino perdieron un poco, uh-huh. porque bueno, el juego era totalmente más complicado uh-huh. y no tenían ninguna herramienta para aplicar, uh-huh. pero estos tomaron los modelos y lo aplicaron y siguiendo mejorando. Entonces este Richards demuestra que los modelos ayudan a hacer transferencia interdisciplinar. Uh-huh. Ahora, no todavía no es exactamente interdisciplinaria, porque es de un juego a otro. Uh-huh. Ahora tenemos ya un research que demuestra que los grados en matemática fueron mejorando, que es ya esto realmente interdisciplinario. Uh-huh. Acá hay otro research de él. Sí. Ya estoy cansado de ti. Bla, bla, bla. Alejandro, esto, las prácticas, uh-huh. no está claro, hasta que no lo explicas, no se entiende. Bueno, es un research, es súper claro. ¿Cuál es la información? It is. En el brochure de las 16 páginas, hay dos páginas explicando lo que estoy explicando ahora en un minuto. Mil palabras. Las que nadie lee. ¿Qué voy a hacer? Yo no te puedo obligar a leer. Por eso estoy aquí, para hablar, para que no tengan que leer. Este es otro research. Tomaron dos grupos. Uno fue de niños muy débiles, con. Con resultados escolares muy bajos, uh-huh. y los otros niños normales de la misma escuela, y checaron al principio lo que nosotros llamamos lenguaje de pensamiento, quiere decir cómo saben definir objetos que conceptos que tienen que ver con pensamiento, como proceso, uh-huh. meta, estrategia, etcétera. Y estos fueron los resultados antes de empezar el método Mindler. Uh-huh. Un grupo fue aprendiendo, es este, el rojo, fue aprendiendo el método Mindler sobre 3 meses. Me parece que fueron 2 horas por semana, fue un strong treatment, ¿no? Uh-huh. Y el otro fue aprendiendo solo los juegos. Y al fin de 3 meses, estos, bueno, los dos mejoraron un poco, pero los niños, que eran muy débiles, llegaron casi 100%. Y esto es interesante también porque empezaron con niños muy débiles, uh-huh. y mejoraron muchísimo. Y el profesor, el Donald Green de Yale, uh-huh. que se encarga de todo el research, dice que el método Mindler, una de las mejores cosas en el método es que, porque es semi-formal, uh-huh. niños que tienen resultados bajos relativamente escolares pueden usar el método para get back on the horse, ¿no? Volver a correr, ¿no? Uh-huh. Lo que es muy difícil hacer con disciplinas como matemática o inglés. Uh-huh. Si lo perdés en algún momento es muy difícil volver, porque está el hierarchy, ¿no? Uh-huh. Structure. Y esto, siendo semi-formal, uh-huh. Logra ayudar a niños más débiles, está muy importante. Algunos hechos sobre el método, bueno, ya 11 años que está aplicado, que es muy importante, no es nada nuevo, ¿no? Uh-huh. Cuando lo explicas es muy importante que la gente sepa que ya está aplicado en Estados Unidos, Hungría, Singapur, Corea, que son 2 países con educación buenísima, uh-huh. mejor en el mundo. Y ahora ya en España también, y ahora ya ya empezaron en otros países. Sé que ya en Chile, ya en el primer mes ya vendieron en más de 10 escuelas en Colombia, en Ecuador ya hay ventas primeras. Ya que quiere decir que ya no son 8 países, la presentación es un poco solita, ¿no? O sea, son casi 20 países, mucho más de 1200 colegios. Acá un poco sobre el research, no solo el research con Yale, hay una serie de studies con Northumbria en Inglaterra. Podés leer más sobre esto en un brochure que no está en el CD, no sé por qué, pero te lo puedo copiar ahora sí. Si querés lo tengo acá en mi computadora. No sabes saber. Bueno, esta foto ya la vi, ¿no? Ahora está muchas páginas explicando sobre la estructura y qué hay en cada uno de los kits. Bueno, ya sabes todo esto en general. El contenido del arte del juego, un poco de screenshots del arte del juego. Ahora cada uno de los cursos, todos los contenidos voy a correr. Estos son fotos, screenshots del software para los alumnos. No te expliqué de esto. Te explico en dos tres palabras. El primer curso de cada uno de los kits, este es el kit 1, kit 2, kit 3, y hay otro para el preescolar. El primer curso viene con software, los demás vienen sin, pero porque el primer curso es el primer que compran, pueden seguir usando el software con los cursos de los demás cursos, ¿no? En el mismo kit. En cada uno de este software hay 4, en este hay 4, en los demás hay 3 juegos. Cada uno de los juegos pueden jugar, pueden recibir sugerencias, que hay un AI engine que calcula la mejor movida, cosas por el estilo. Y hay un tablero marcador, cada uno de los niños entra con un username, todo lo que hace está grabado. En el tablero marcador el alumno y también el maestro puede ver cómo va avanzando. Además, cada uno de los juegos hay 2 lecciones, son parecidas a las lecciones que viste en el arte del juego, pero más simples, ¿no? Nivel para alumnos, explicando las reglas, las estrategias del juego y de vez en cuando también un modelo metacognitivo a nivel más alto. Entonces acá se ve screenshots de vez en cuando del software para los alumnos. Acá se ve, bueno, algunos más juegos. Todos los juegos son de muy buena calidad, no solamente el contenido, sino están de madera o de plástico de muy alta calidad o muy buen juego. Bueno, un poco de libros, un poco de screenshot del software, los accesorios, los posters que también son accesorios y lo demás ya lo vimos, beneficios, bla bla bla. Ok, esta es una presentación que te dejo con CD. Acá tenés otra, podés checarla, David llega entre 2-3 semanas, ¿no? Sí. Van a hablar mucho más de todo esto. Acá hay un poco de posters del semáforo, esto es un documento muy largo, muy teórico sobre la metodología, muy aburrido, pero muy si alguien quiere leerlo, sí, un profesor, claro, yo que sé, te lo da. Para uno, pero tal vez sí, por eso, para mí, para ti es aburrido, pero para el director pedagógico, para todos, también para que, pero necesita hacer como si si hubiera leído, ¿no? Todo el research, yo qué sé, cualquier cosa, es muy largo y muy aburrido, pero marketing wise es muy importante, ¿no? Acá hay una tabla, correlación de las habilidades. Esto es muy importante porque demuestra cómo cada curso está conectado a, hay como lista de 60 o 70 core topics de curriculum, ¿no? Cómo cada curso está relacionado a la currícula formal, muy importante. Acá hay lo que te expliqué de las horas de actividad. Catálogo Tipilab es este, ¿no? Sí, es este, lo tenés en PDF. Una presentación solo sobre los accesorios, algunas lecciones de PDF dentro de los cursos, cartas de recomendación, hay kilogramos de cartas, acá hay solo... las más importantes son del Ministro de Educación de Israel, del Ministro, de Don Green de Yale, red de escuelas en España, escuelas en Estados Unidos, franquicias en UK, lo que quieras. Y hay otro brochure más que me gustaría copiar. bueno, que te lo mando por email, ¿no? Pues, que es un brochure, este es solo de 4 páginas, 16 páginas, sobre el método, que no es tan aburrido porque es más práctico. Explica, es algo en el medio, ¿no? Medio práctico, medio teórico. Y todo el research, también de Northumbria, también de él está explicado. Todos los lugares en los cuales se aplica el método en el mundo están mencionados. Los objetivos, las 3 etapas, todo eso está, está todo más está allá. No, pues con esto se arma una muy buena carpeta para cualquier pedagogo. No hay ningún problema. Claro, en el website de ITP ya hay también mucho material, se puede reusarlo en el website de ustedes. ¿Estoy conectado al network de ustedes? ¿Ahora? Si estoy, te lo copio y ya está, ¿no? A ver, no sé. ¿Qué, wireless? Sí. No, no sé, es igual. Si hay un cable y se me puedo conectar acá, te lo copio y ya está. No sé. ¿Tienes con el cable? ¿Por qué? Creo que es de... ¿Esa? A lo mejor este tiene señal. Sí. Seguro, pero creo que donde da me cuesta, porque si yo no tengo nada. Pago nada. A ver si reconoce algo nuevo. Bueno, no. No, estos son estas son de mi oficina. No, no, no, no, tengo que tenerlo. Ok, vamos a probar. Pero no te va a salir a internet y lo mandas al mail. Bueno, le pedimos a Judith que lo mande y ya está, Judith lo tiene. Okay. Bueno, eso es. Ahora hay que empezar. Sí, hay que empezar. Así está. Muy interesante. Ahora, acá hay 2 partes en cada uno de estos libros. La primera parte es la lección para el maestro. Está muy elaborada con las estrategias. 10 páginas por clase. ¿No? Cada minuto de la clase, qué debe hacer, cómo debe explicar, diagramas para demostrar ideas, los cuentos para hacer las analogías, todo eso está. Y la segunda parte son planillas para los alumnos. Cuando dije que hay práctica, parte de la práctica es jugar, horas de práctica, y parte es hacer las planillas aquí. Ahora, por ahora se puede fotocopiar. En segunda etapa, después de un año o dos, podemos hacer, sacar esto, formatearlo como para libros y vender los libros, además, para los alumnos. Que eso es algo que ya estamos haciendo en otros países. En Inglaterra venden libros. Es el mismo contenido, pero de distinta forma. Todos son los diferentes cursos, sí. ¿no? No son todos, hay en total 18. 3, 5, 5, 5. 18 cursos. ¿Me dejas ver este palo? Eso es tuyo. ¿Está bien? Gracias. Perfecto. Y están los juegos también grandes, ¿verdad? Como están ahí. Sí, aunque no es parte del price list, porque son muy caros. Pero me parece que por segunda etapa o tercera etapa se puede ofrecer eso también. Pues que lo demás tenga éxito, ¿no? Muy bien. Pues no me quedan dudas. Ahora más bien es empezarlo a negociar primero con esta escuela donde está mi hija y empezar a buscar las relaciones para empezarlo a ofrecer, ¿no? Que seguramente van a estar de todo. valiosísimo apoyo. Que la presentación está muy muy clara, trae todo. Pero te diré, no, hasta que no interactúes con la gente no, sí, no lo entienden bien. Hasta que no metes las manos y... Hay que jugar. Sí. Juego hay que jugar, no se puede explicar el juego. Oye, ¿qué sucede cuando se, por ejemplo, ahorita que pusiste quedó un carril, cuando se encuentran, qué sucede? Bueno, pueden saltear. Ah, se vale saltar. Sí, en esta situación se puede saltar una regla. Ok. Interesante que tu subconscious, sí, seguiste pensando sobre eso. No, desde que lo estaba haciendo me quedé pensando, porque ahora el rock me preguntó. hay otra situación en la cual estamos los dos adentro de como un laberinto, así digamos, y todavía no se puede saltar porque no se puede ir en diagonal. En esta posición se puede saltar en diagonal. Esta es la última regla, con eso ya la tenés todo. Está cubierto. Ok. Muy bien. Ok. Next. No hay next, ¿no? No, no next. Sí, yo pensé que le mandé el correcto a David, ¿no? De que estoy pensando que iba a ganar. Mira, así que, show me the money. Es un hecho. ¿Cuántas veces he oído de eso un hecho? Créeme que esto es un hecho. Es un hecho, sí, ya la otra semana. No, esto es un hecho. Así ya está cerrado. Ah, me falta definir los precios con sí. Pero ya. Esta es la parte simple. Bueno, es que no me puedo dejar para ganas de ponerla en el correcto. Yo creo que ni me contestó. Es que no está en la oficina, está fuera, creo que está en Uruguay. Ah, ok, con razón, eso explica todo. Seguro me va a decir. Yo sé lo que te va a decir. Show me the money. A ver. Ya está cerrado ese asunto. Veré. Sí. No, ya está la hora de compra, nada más falta la firma de una persona que regresaba hoy en la mañana. Pues seguro que ya. No, digo, por mí qué bueno, está bien. Bueno, toda la vida. Tuyo, ¿no? No. ¿Para ti o así no va nada? No, a mí esto lo que entraron. Esto lo tengo que cargar yo. Ah, ok.